viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay? Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, Carlos te habla y me acompaña Nico Rosales. Bueno, perfecto. Creo que de esta no nos salva ni el viejo Gómez, ¿no? Sí, va a ser un poco problemático, ¿no? Porque llegó el momento de experimentar el experimento Milei, ¿no? Claro. Porque realmente es un experimento político, económico, social, de pronóstico, en el mejor de los casos, reservado, ¿no? Claro. Y de efectos sociales que pueden ser de alcances imprevisibles y vaya a saber qué consecuencias va a traer también, ¿no? Se Así abre es. Una fase donde lo que caracteriza es la excepcionalidad. Es un gobierno único en el mundo, presidido por un anarco liberal libertario, cuya concepción central es el reemplazo del Estado por el mercado. Claro. Como el mercado, como la medida de valor de todos los valores, ¿no? Que además prioriza el derecho a la propiedad privada por sobre todo el resto de los derechos, ¿no? Y por otro lado, es una situación anómala, inédita. No hay una experiencia en estos cuatro décadas, últimos 40 años, de un presidente que asume el poder político sin tener poder propio. Claro. Es un gobierno, no tiene territorialidad, es tercera minoría en diputados, no tiene un partido u organización política que lo responda y tampoco tiene equipos de gestión consolidados. Lo hemos visto en estos días, ministros que entraban y salían, secretarios que iban y venían, incluso hoy el mensaje que lo estaba escuchando ahora, sí. No sé si terminó ya, se demoró, sí, terminó, dos horas, terminó. Se demoró 2 horas uh-huh. y media, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros al principio del programa pasamos, le dimos aire a algunas partes del mensaje. Y es verdad, porque primero lo anunciaron para las 17 horas, después 17:15, después lo regrabaron, y eso habla de... Marca una improvisación, ¿no? Exactamente. Sí, marca una improvisación y discusión interna acerca del contenido de la política de ajuste y la política de shock, ¿no? Claro. Porque parece que un punto de la discusión fue si cancelaban o no la movilidad jubilatoria. No sé si no alcancé a escuchar si anunció algo sobre movilidad jubilatoria, ¿no? No, nosotros tampoco. Sé que escuché una devaluación del dólar a 800 pesos. Sí, exactamente. Mayor impuesto país. Impuestos en otros lados, también vi que se suspende por un año la pauta publicitaria del Estado Nacional, sí. No sé si eso los afecta a ustedes o no. Sí, pero es posible, sí. Van a ser muchos los medios, si va a ser todos, desde Clarín para abajo todos. Claro, ¿no? Claro. Sí, claro, sí, o sea que, y como eso va a haber otras. Bueno, han y dicho la, que. Perdón, Eduardo, y otro punto fue la quita de subsidios al transporte. La quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos. Y a los servicios públicos y al transporte. Y al transporte. Eso es terrible. El boleto se va a ir a 500 pesos. Sí, hay que ver, no se sabe si es de golpe o es gradual la quita, ¿no? Claro. Habían dicho que podía ser gradual, pero sí. No, si fuera de golpe sería ya demasiado, porque habría gente que no podía ir a trabajar. Claro. Y eso perjudicaría a los propios capitalistas, que no tendrían la fuerza de trabajo en su fábrica. Sí, ¿no? En ese sentido, o sea, sí. Es más complejo el asunto. O tendrían que subsanarlo aumentando los salarios. Claro. Bueno, o sea, me parece que es un poco más complejo todo, ¿no? Pero bueno, habría que ver. También creo que, bueno, el tema de la obra pública. Se suspende toda la obra, sí, pública que no esté en funcionamiento. Incluso las que están licitadas, pero no empezaron a producirse, se suspenden también, ¿no? Así es, y queda todo en manos de los privados. A futuro, las nuevas obras, sí, tienen que ser tienen que asumir a los privados con financiamiento, ejecución, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Así que, bueno, es un ajuste grande en toda la línea. No sé si van a hacer algunos anuncios sociales. Creo que van a mantener la tarjeta alimentaria, sí, otra la van a mantener. Sí, sí, el resto de los planes creo que va a estar de acuerdo al presupuesto actual. O sea, me parece que ahí va a caer bastante. Sí, sí, está todo el presupuesto 2023. Exactamente, uh-huh. ¿No? Sí. No alcancé a escuchar todavía. Esta noche lo veré con un poco más de detalle. Pero si es así, que continúan las partidas del 2023, quiere decir que acá el gasto público del Estado va a ser licuado totalmente por la inflación. Uh-huh. Claro. Porque esto ha provocado un salto inflacionario tremendo en esta última semana, sí. Y no sé si va a terminar ahora, ¿no? O va a seguir, y no hay ningún control, son precios libres totalmente, ¿no? Del 100%, o sea, en los alimentos, Eduardo, por ejemplo. Exactamente. Sí. Eso va a tener un límite cuando la gente empiece a dejar de comprar, ¿no? No sé si ya estará operando esa situación, pero es evidente que van a una solución de mercado, que los precios suban lo que el mercado diga que hay que decir, y que después la gente deje de comprar. Entonces el mercado, cuando la gente no le compra, baja los precios. Esa es la teoría de la oferta y la demanda. Ahora, ¿no? ¿Están así, Eduardo? ¿Están estático eso? O... No. Bueno, más que estático sería dinámico, uh-huh. Pero yo no lo creo. Me parece que nunca funcionó eso, ¿no? Claro. Es cierto que, por ejemplo, hay que recordarse que Cavallo tuvo los últimos 3 años de deflación. Inflación negativa, uh-huh. Había deflación, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasó fue que, porque prácticamente no había consumo y las empresas bajaban precios y liquidaban stock, ¿no? Eso pasó, pero bueno, el costo de la crisis de la convertibilidad fue muy grande, ¿eh? Claro. Fue el costo social. Entonces acá va a ser un costo mayor, porque en aquel tiempo no había la situación social que hay hoy. Acá los salarios este año, los salarios han perdido un 27% de poder adquisitivo tomados de conjunto, pero si uno separa los formales de los informales han perdido mucho más, ¿no? Los estatales más que los privados, etcétera. Las jubilaciones también. Las jubilaciones han perdido mucha plata, salvo sí. Las mínimas que con los bonos se mantuvieron. Claro. Pero el resto, los que estamos en el medio, hemos perdido un 20 o un 25%. ¿No? Así es. Así que bueno, veremos. Las cartas están echadas. Yo creo que los próximos 4 o 6 meses son decisivos. Creo que si el gobierno supera estos 6 meses y logra el ajuste que quiere hacer, la política de shock que acaba de iniciar, bueno... Más después de los 6 meses va a tener otra perspectiva, ¿no? Porque ya va a empezar a entrar un poco mejor de dólares de la situación energética, y ya en el año 25, bueno, se recupera toda la pérdida que hemos tenido, va a haber mucha exportación de cereales, de oleaginosa, de la minería, el petróleo, el gas, todo eso va a funcionar, o sea, en el 2025, ¿no? Y en este 2024 también, aunque no sé si totalmente. No. O sea, a partir del segundo semestre van a tener dólares, la situación va a ser distinta. Hay que ver cómo resuelven el tema, están buscando desesperadamente préstamos del exterior y no consiguen. Uh-huh. Vieron que hoy Milei le mandó una carta a los chinos diciéndole, habilítenme el swap. Tanto criticaron el SAB, ahora están pidiendo la escupidera por el SWAP, ¿no? Pero bueno, es que necesitan dólares, porque hay un vencimiento de 800 millones de dólares con el fondo y no tienen con qué pagarlo. Claro. La situación es muy muy delicada, ¿no? Muy delicada. Eduardo, una consulta. ¿Vos crees que, pasados estos 6 meses, esta prueba de fuego, se podría generar cierta estabilidad en la economía y una movilización hacia el consumo y demás? No, yo digo que en el segundo semestre empiezan a entrar dólares, entonces uh-huh. La presión no sería tan grande. Ahora la estabilización de la economía, no lo sé, yo creo que iría más para, tal vez para el 2025. Uh-huh. El mismo Milei ha dicho que para vencer la inflación necesita de 18 a 24 meses. Claro, yo creo que lo exagera todo, no creo, que lo exagera todo para tener logros antes, ¿no? Pero si es una solución de mercado, como dicen, antes de un año no van a lograr vencer la inflación. Claro. Es cierto que el ajuste que están haciendo, hoy dijo Caputo, de 5.5 del PBI, es llevar a cero el déficit fiscal primario. Bueno, ese es un... Es cierto que si no actualizan el presupuesto, la inflación licúa todos los gastos del Estado, ¿no? Claro. Lo que no licúa son los intereses de la deuda que están en dólares, eso no lo licúa. Claro. Pero el resto sí lo licúa, ¿no? Mm. Así que bueno, este es un experimento, es un experimento. Esto lo hemos vivido en otras veces, pero creo que no con esta intensidad y esta dimensión, ¿no? Claro. Pero si supera esto, el experimento es mucho más profundo todavía, ¿no? Porque ahí, bueno, después viene el tema de las privatizaciones. Hay una característica, siempre se dijo en la época de Menem que las privatizaciones era para sacarse de encima empresas que daban pérdidas. Bueno, hoy las dos primeras que están para privatizar dan ganancias. Claro, así es. YPF y Aerolínea. Aerolínea este año dio ganancia por primera vez. Así es. Bueno, así ahora es. Que da ganancia la privatizan, es extraordinario, ¿no? Pero están dando un vuelco copernicano a todas las cosas, ¿no? Claro. Y van a poner cada vez más el mercado en el centro de las decisiones. El mercado como el mejor asignador de recursos, el mercado como la medida de valor de todos los valores, que esa es la esencia de la teoría subjetiva del valor, que es el cuerpo teórico sobre el cual se afirma Milei, ¿no? Claro. O sea, yo creo que estos 6 meses son decisivos, ¿no? Y hay que ver, bueno, todos sabemos, la profundidad del ajuste depende de la resistencia de los ajustados, ¿no? Claro. Entonces todavía tenemos que ver la respuesta del lado de, diríamos, del campo del pueblo, del campo de los ajustados, del campo del pueblo en general, qué respuestas hay, ¿no? Claro, porque la distribución del ingreso va a ser regresiva, sin ninguna duda. Sí, claro, el resultado de esto lo ha dicho el mismo Milei en el mensaje presidencial. Va a caer la actividad, van a caer los salarios, va a aumentar la pobreza, va a aumentar ¿cómo se llama? La pobreza y la el otro nivel más bajo de la pobreza. Indigencia. La indigencia. Eduardo, te hago una pregunta. ¿Podría producirse un fuerte golpe respecto al empleo? O sea, que se produzca desempleo, vamos a decir. Bueno, es claro que las medidas que están tomando para el Estado van a provocar desempleo. Ya dijeron que el solo hecho de reducir de 18 a 9 ministerios y de... Sí. No sé si eran 100 y pico de secretarías a 51, sí. Eso implica no sé de qué cantidad de funcionarios y de cargos políticos que se dan de baja. La otra cosa es que van a tomar presencialismo en todas las oficinas del Estado, cosa que hasta ahora, después de la pandemia, hay mucha gente que no iba, ¿no? Uh-huh. Entonces eso va a traer un problema. También dijeron que van a revisar todos los contratos con... Sí. Con menos de un año de antigüedad, ¿no? Dice, no se renuevan contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia. Exactamente. Eso para evitar lo que han hecho todos los gobiernos, que es el último año, contratan a diestra y siniestra. Quedan bien con la gente y después provocan una crisis porque el gobierno que viene tiene que sacarse eso de encima para poner su propia gente, obviamente. Claro. Y entonces crean crisis, movilizaciones, etcétera. Pero sí, esto va en el Estado en primer lugar. En el Estado, sobre una base de, creo que son, en el Estado Nacional, 325.000 trabajadores de la administración del Estado, no la policía, el ejército, eso no. Sobre esa base hay 65.000 contratados, que eso ya están en situación... Porque si algún organismo desaparece, aun cuando sea... Bueno, obviamente, los contratos caen enseguida... Pero aun cuando haya en ese organismo gente de planta, entra a jugar el acuerdo marco que firmaron los dos sindicatos estatales, por el cual las personas que trabajan ahí quedan inmediatamente en disponibilidad, en su casa, se les paga el sueldo por un año, y si al año no encontraron otro lugar para ir a trabajar dentro del Estado, son directamente despedidos sin indemnización. O sea que hay que ver en este eliminación de ministerio, concentración de funciones, si hay organismos que desaparecen, ¿no? Eso va a agravar la situación. Ahora, todo esto va a tirar para abajo la economía. Vamos a entrar en una recesión más profunda. Claro. ¿Qué es el objetivo buscado? Porque al haber recesión, la teoría dice que se frena la inflación. Ahora, si hay una recesión muy grande, también va a haber desocupación en el sector privado. Claro, seguro. Porque se va a vender menos, va a haber... desocupación en el sector privado, ¿no? Bueno, así que sí. Eduardo, de la obra pública, ya se están produciendo despidos en estos momentos. Sí, eso dicen, ¿no? Todavía no se sabe, pero porque todavía no pararon ninguna obra pública, pero seguramente sí lo va a haber. Seguro. Creo que leí hoy que Bueno, pero eso es ya producto de la crisis, que en Tierra del Fuego varias empresas metalúrgicas estaban despidiendo gente. Claro. Porque evidentemente se dan cuenta que lo que ellos producen ahora es para vender dentro de 3 meses. Y dentro de 3 meses probablemente la gente no compre nada. Claro. ¿Quién va a comprar un nuevo televisor? Salvo que se te rompa, pero en general claro. No lo vas a cambiar en esta situación que hay, ¿no? Seguro. Vas a tratar de la guita ponerla en lo que necesitas para vivir inmediatamente. Para comprar fideos. claro, claro. Sí, va a ser una situación muy difícil. Por eso, bueno, Argentina tiene una historia de mucha resistencia, de mucha organización. Hay cosas que no se vieron venir. Por ejemplo, nadie vio venir ahora este tsunami de Milei. Nadie acertó que iba a ganar por 11 o 12 puntos de diferencia. Sí. Pero así como pasó eso en el 2001, nadie vino a venir lo que pasó en el 2001. Uh-huh. Y los que ya tenemos algunos años nos acordamos de la huelga de Lisandro de la Torre en el 59, que cuando la CGT se quiso acordar, ya la gente había declarado el paro general por su cuenta. Claro. Es decir, acá hay una historia. Es cierto, el movimiento obrero ya no es lo que era en los años 50, otras cosas son distintas, todo distinto. Pero también es cierto que hoy a través del streaming, de todo este capitalismo digital, las versiones, las propuestas y las cosas circulan mucho más rápidamente que antes, ¿no? Entonces muchas cosas se hacen a través del telefonito y de repente aparecen miles de personas en una esquina y nadie sabe cómo las llamaron ni de dónde vinieron, ¿no? Pasó en la primavera a la vez eso, ¿no? Sí. ¿Por qué no va a pasar acá también? Hay que ver. La moneda, las cartas están echadas y la moneda está en el aire. Hay que ver si hay respuesta en la sociedad o la sociedad efectivamente está dispuesta a soportar esta ofensiva en toda la línea contra el pueblo trabajador, ¿no? Así. Bueno, Eduardo, vamos a esperar que caiga la moneda y hablaremos a ver cómo va la cosa en un tiempito. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Cómo no? Bueno, hasta pronto y si no volvemos a hablar, el mejor año posible para todos, ¿no? Para vos también. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda.